dudas, mi bien, que encontraré. Dura, amor sin maldad. Y cuando tus labios besé, conocí la paz. Bien amigos, son las 8:03 a.m. aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día jueves 5 de abril del año 2018. En estos momentos se une la señal de la frecuencia modulada al 90.5 con la señal del internet en la página www.b.mx/radio para llevar hasta usted una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Yo soy señores y ahora acabo de llegar, y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón, la luna con su reflejo, en todita la región, iluminó su destello, dijo el sabio Salomón, solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos. Ya es jueves. Ya es jueves. Y bueno, pues llegó el frente frío, ahora sí, con mucha lluvia. Siempre las cosas que no se esperan suceden aquí en Jalapa. El frente frío pasado, pues como si no hubiera pasado. Pero en este, pues mucha lluvia. Toda la noche casi, hasta hace ratito. Ahorita ya paró. Bueno, pues ya estamos aquí nosotros a buen resguardo en nuestra cabina de transmisión, en nuestra casa, que es la casa de todos ustedes, la casa de Radio Universidad Veracruzana, para llevar hasta ustedes a todo sonido el programa La Revista. Y los responsables de la emisión, el señor Andrés de Jesús Reyes, a quien saludo con mucho gusto, Chuchi. Lupita Páez, ¿cómo te va, Lupita? Muy buenos días. A nombre de todo el personal de aquí de Radio Universidad Veracruzana, técnicos administrativos, manuales de confianza, académicos, eventuales, suspirantes y demás, pues todos trabajamos para ustedes con muchísimo gusto en este espacio de privilegio que es la radiodifusora de la Universidad Veracruzana, desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz. Este programa, por si usted no lo conocía, se transmite todos los días, bueno, de lunes a viernes, a partir de las 8 de la mañana con 3 minutos y hasta poquito antes de las 9 y media. Muchas gracias por su preferencia, gracias por de todos los distractores mediáticos que hay hasta ahora. Usted decide tener pues lo que nosotros consideramos una verdadera alternativa ante todo lo que está sucediendo en los medios, o casi todo. Y bueno, pues qué bueno que están ustedes con nosotros. Carlos Romano les dice, estamos comenzando. Y de mi tierra son las jarochas, bellas hermosas que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente, y soy muy grande de corazón. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Bueno, pues ojalá que todo muy bien por allá por donde nos están escuchando, allá en casita todavía, o si ya van rumbo a la chamba en su automóvil, o si ya llegaron a su trabajo y les permiten estar escuchando radio, pues qué bueno que nos permiten acompañarles hasta la hora que se pueda. Bueno, pues son las 8:10, las 8:10. Les recomendamos también, no está por demás, por si no sabían, que pueden descargar las aplicaciones tanto en los sistemas Android como iOS, para que nos tengan ahí en la carátula de su celular, y ya nada más un toquecito y ya aparece Radio Universidad Veracruzana. Ahorita ahí encuentran ustedes la programación que todavía sigue en internet. No sé cuándo se irá a hacer la fusión, porque se ha pospuesto varias veces por razones técnicas, supongo, pero los programas que se enlazan con internet son los que aparecen ahí en las aplicaciones. Bueno, como es el caso de la revista, dice Soledad Loaesa en la jornada de hoy que los mexicanos tenemos nervios de acero o atole en las venas, pero poco resistirían la serie de elecciones críticas que se han sucedido entre nosotros desde 1988 y que cada 6 años renuevan en teoría una elección crítica, pues es un acontecimiento excepcional, ¿no?, que introduce una discontinuidad en un proceso que transcurre regularmente, y sus resultados pueden ser decisivos para el rumbo que siga el medio en el que vivimos. Por ejemplo, la sorpresiva fuerza electoral que mostró Cuauhtémoc Cárdenas en el 88 precipitó una crisis en el sistema mexicano que provocó un quiebre en esa área de la historia política. De esa crisis nació el COFIPE y el primer IFE. La elección de 1994 enfrentó el desafío de la violencia política alternativa que había representado el surgimiento del EZLN, y si añadimos el asesinato del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, y de Francisco Ruiz Massieu, secretario general del mismo partido, ¿recuerdan?, el ascenso de Vicente Fox como candidato ganador en 2000, pues se explica por un contexto de excitación, ¿no?, provocado por la imagen del líder paternalista que el presidente Calderón reivindicaba con frecuencia. En 2006, las circunstancias habían cambiado notablemente en relación con el pasado autoritario. Para empezar, pues los ciudadanos no tenían que imaginarse un gobierno panista como lo habían hecho 6 años antes. En 2012 ya sabían cómo gobernaba el PAN y cómo había gobernado, ¿sí? Este conocimiento se tradujo en una importante deserción de votantes por ese partido. No obstante, la elección fue crítica porque la competencia fue bipolar. Se desarrolló entre López Obrador y el PAN, mientras que el PRI se colapsó. En juego estaba la continuidad del reformismo liberal que desde finales del siglo XX ha desmantelado al Estado mexicano y la restauración del Estado jacobino que había fundado la Revolución. Es decir, la disputa en 2006 era de mayor trascendencia de lo que habíamos comprendido. La elección del 1 de julio, esta que viene, es crítica porque... También es crítica porque lo que está en juego es otra vez el rumbo del país. La disyuntiva entre el país del liberalismo económico y político y el país del intervencionismo estatal de la economía, en busca de soluciones menos dolorosas y excluyentes que las que se han aplicado hasta ahora. También estamos ante una elección crítica porque así lo sugiere la atmósfera preelectoral. Apenas ahora inician formalmente las campañas electorales, pero la competencia empezó hace meses, incluso antes de que se cumpliera el plazo sexenal. Y todavía no tenemos una noción clara de la oferta partidista o de los programas de los partidos. Sabemos quiénes son los candidatos, ¿no? Pero tenemos una noción muy tenue de qué es lo que se proponen hacer. Ni siquiera López Obrador ha sido perfectamente claro respecto a qué hará con las reformas estructurales que forman parte del legado de Vicente Fox. La movilización política que ha acompañado el inicio de las campañas hasta ahora ha sido modesta, pero todo sugiere que ganará momentum conforme avance las semanas, ¿sí?, que nos separan del 1 de julio. Esto también quiere decir que nos esperan días de amargos intercambios entre los candidatos. En algunos casos será el tono, producto de la convicción, pero en muchos otros será un arma política. Tal vez una de las mayores preocupaciones es que los candidatos eleven las apuestas y crean que la exacerbación de los antagonismos es una estrategia ganadora. Profundizar las contradicciones ideológicas, acentuar las diferencias de clase, son instrumentos muy socorridos, tanto para movilizar al electorado como para realzar la propuesta política. Sí, pero no obstante, la pregunta que tendríamos que hacernos es qué pasa después de la elección, cómo se resuelven las divisiones y las contradicciones, cómo se rehace un tejido social que ha sido desgarrado por la diferencia política. La elección del próximo 1 de julio es crítica porque cuando haya terminado sabremos si somos capaces de la reconciliación. Sabremos si hemos entendido el potencial de conflicto, la semilla de la ruptura, el huevo de la serpiente que anida en el fondo de las urnas electorales. Pues sí, depende de cómo se vayan a desarrollar las cosas, ¿no? De aquí al 1 de julio. Saludo a Humberto Silva, igualmente para ti. Feliz jueves, Humberto. Todos esperamos ya no campañas de denostación. A mí la verdad me da mucha flojera y yo creo que a ustedes también. Y tampoco podemos exigirles ahorita las grandes propuestas, porque eso muchas veces sobre la marcha se irán dando de acuerdo a las circunstancias, pero sí pediríamos un poquito de más compromiso de parte de ellos, que sean más explícitos en cuanto al tratamiento, por ejemplo, que se le va a dar a un presidente tan especial, por no decirlo de otra manera, que hay en Estados Unidos. Es decir, este gobierno, como se esperaba, ha mantenido pues una posición un poquito, pues sí, no pusilánime, sí, como muy moderada, ¿no? De acuerdo a las groserías, o sea, no de acuerdo a las groserías que ha estado haciendo Donald Trump, y no me refiero a Estados Unidos, desde luego, sino a Donald Trump y su gobierno y sus seguidores que le aplauden todas estas locuras que está haciendo, ¿no? Todas estas groserías. Es realmente, da mucho coraje, porque si hay una cierta impotencia, y uno entiende que puede haber una cierta impotencia del gobierno, porque no te puedes meter con un tipo como ese, ¿no? Porque no sabes qué va a pasar. La verdad es que está loco. Así es como lo vemos en México, ¿no? Y seguramente muchos en Estados Unidos. Pero ya ni modo, pues ya lo eligieron y él ganó y él está allí, ¿no? Parece ser que en su agenda no hay otra cosa más que estar haciéndole groserías a México. Y como de todos modos está dentro de sus facultades y los argumentos pues pueden existir sobre la soberanía y sobre la frontera y que no sé qué y que no sé cuándo, pero la verdad es que son groserías. Es decir, no hay una práctica diplomática. Esto es lo que le está faltando allá a Estados Unidos, ¿no? Y lástima que se fue la embajadora de Estados Unidos, la que teníamos en México, que es una de las mejores. Pero la cuestión es que a mí sí me gustaría, y seguramente a ustedes también, que fueran más claros en los candidatos en cuanto a cuál va a ser el papel del gobierno mexicano en caso de que ganen, con respecto no solamente a Estados Unidos, sino al resto del mundo. Es decir, esta política de relaciones exteriores, que por cierto el PRI la llevó pues bastante bien, de las pocas cosas que hizo bien durante tanto tiempo de mandato, la política de relaciones exteriores, ¿no? De respeto, incluso apoyando a naciones con las que, de acuerdo a la proclividad, digamos, que tenía hacia una deferencia para Estados Unidos, pues apoyaba, como en el caso de Cuba, por ejemplo, ¿no? En fin, hay muchos casos hasta que llegó el PAN y llegó Castañeda y el famoso come si te vas y todo eso, y ahí se empezó a deteriorar terriblemente la situación. Y cosas en las que no había caído el PRI empezó a caer cuando empezó a hablar en contra de Venezuela. En fin, cosas que no pasaban antes. Pero sí, ahorita ya en el Senado, por lo menos ya en el Senado, hablaron fuerte los senadores y le están exigiendo al gobierno que tenga una posición más firme, contundente, sí, sin eufemismos, sin miedo. Es por dignidad. Pero bueno, este gobierno ya se va. A lo mejor no quiere meterse ya en más broncas y quiere salir limpio, entre comillas, lo que esto quiera decir. Y dejarle el paquete al gobierno que viene, ¿no? Pero sí sería bueno que los candidatos se manifestaran puntualmente en algunos puntos que están así como no muy claros, ¿no? Y para que nos diéramos una idea de por dónde va el asunto. Bueno, hay varias cosas que comentarles, pero como quedamos que no vamos a estar incidiendo en temas políticos todo el tiempo, a pesar de que el entorno nos obligue un poquito a incorporar este tipo de temas al programa, pues nosotros nos gusta romper con estas inercias y les vamos a hablar de 20 inventos que cambiaron la historia. Un breve recorrido por algunos inventos que cambiaron la vida del ser humano para siempre. Como sabemos que esta lista puede causar controversia, aclaramos que la redacción de la revista Algarabía entiende por invento toda cosa que ha sido creada por uno o varios individuos de nuestra especie. y que no se halla como tal en la naturaleza. Se los presentamos en una secuencia paralela al avance de la humanidad, no en orden de importancia, finalmente eso puede ser subjetivo, y sin calificar, pues, o sea, su grado de importancia. Habrá algunos que pongan la música en primer lugar, como la ponen aquí, pero es por una cuestión cronológica. No hay nada más universal que la música. Consideren, por ejemplo, que en toda la historia no podemos encontrar una sola cultura en la que no esté presente la música. No hay una. Encabeza nuestra lista, pues no hay expresión, o sea, de los 10 inventos más importantes de la humanidad, pues no hay expresión humana más antigua que la música. Ni siquiera podríamos fecharla. Como dijo Nietzsche, sin música la vida sería un error. Y creo que todos estamos de acuerdo. Sería difícil prescindir de otras cosas, pero de la música, qué difícil sería, ¿no? La vida sin música. El lenguaje, ¿no? También, porque ¿cuándo surgió el lenguaje? Pues no lo sabemos, de cierto, pero ya sea por efectivamente en el principio haya sido el verbo, o que el Homo Neanderthalis fuera la primera especie a la que podemos atribuir el uso del lenguaje, de lo que sí estamos seguros es que si tuviéramos que ordenar los inventos de acuerdo con su importancia, este indiscutiblemente ocuparía el primer lugar. El lenguaje, ¿no? Que ahí sí ya, imagínense sin lenguaje, pues no. No habría cultura, nada más. La numeración también, ¿no? Contamos desde tiempos inmemoriales, por lo menos desde hace 32,000 años. ¿Cuántos hay de nosotros? ¿Cuántos son amigos? ¿Cuántos enemigos? ¿Cuántos días han pasado? Lo que obtendremos en la compra, lo que se recibió en la venta, cuántos amigos tenemos en el Face, que eso es importantísimo. ¿Cuántos likes me han dado? Bueno, eso no lo dice aquí. Y cuando la cuenta comenzó a hacerse larga y la mano no alcanzó, porque nada más tenemos 5 dedos, nacieron los números. Y de ahí la aritmética, el cálculo, la economía, en fin, nuestra enorme dependencia de los números. En el cuarto lugar, la revista Algarabía pone el invento de que significó el poderse embarcar, ¿no? Las embarcaciones. Hace miles de años, algunos expertos aseguran que hace 10,000 y otros que hace 7,500, el hombre creó las primeras embarcaciones, tallando troncos, convirtiéndolas en algo así como canoas, debido a la abundancia de recursos que el mar le brindaba. Al final de este invento llevó al hombre a descubrir y explorar nuevas tierras. Ahí los fenicios tienen un papel muy importante, según lo aprendimos en la escuela. Y por ahí, de manera complementaria, porque si no sería muy difícil hacer estas expediciones, ¿no? Tanto de conquista como de búsqueda de lo que sea, serían los mapas. El arte de la cartografía es muy antiguo, pues el primer mapa que conocemos data del 7.000 antes de Cristo y corresponde a la ciudad de Catal Uyuk, hoy Turquía. Fíjense, los mapas nos permitieron visualizar el planeta en el que vivimos, explorarlo y con ello conocernos mejor como especie. Bueno, vamos a la mitad y luego continuamos con la otra mitad, porque vamos a un poquito de música, esperar la llamada de Armando, y luego también va a llamar más tardecito el solista Fernando Apan, que va a estar como solista al piano con la Orquesta Sinfónica de Jalapa en el concierto de este viernes. Entonces, bueno, vamos a primero a checar los teléfonos, ¿verdad? Rezando, prendiéndoles veladoras al 180923 para que sí quiera funcionar. ¡Chuchín! Way down upon the Suwannee River, far, far away, that's where my heart is churning ever. that's where the old folks stay. La lectura, la revista. Continuamos. Mira nada más, este Hugh Laurie es el actor que hace el personaje del... ¿Cómo se llama el doctor? El doctor no, ¿qué? El doctor que tiene un bastón, que es una cosa sensacional. Una serie muy... muy vista, muy exitosa. Pues él es el que toca el piano. Let them talk. Bueno, si tuviéramos problema con los teléfonos, Armando ya sabe que nos puede llamar al celular. Le pedimos a Fernando Apan dos cosas: una, que nos llame, ya que no está Armando al aire, que puede ser por ahí de las 8:50 más o menos. E igualmente, si no está si no está el teléfono en servicio, como suele suceder desde hace como 500 años, ¿verdad? Estos teléfonos que yo no sé, algún día los cambiaremos. Entonces, nos puede llamar también al teléfono que ya le enviamos vía Twitter. Bueno, mientras llega la primera llamada, bueno, aquí ya están llegando algunas. Festín de palabras. En el marco del Día Mundial de la Poesía, recital de voceras, el martes 10 de abril a las 19 horas en la librería de los Argonautas en Rojano número 20, en el centro de Jalapa, están cordialmente invitados. El doctor House, esta normita sabe todo. Y mira, y ella no tiene televisión, no ve televisión. El doctor House. Ay, cómo me río de ese chiste que ya les conté como 20 veces de unos pacientes que llegan, un señor ya viejito, me acuerdo de, ¿se acuerdan de los chinos? De los señores, digo con todo respeto, los señores chinos que tenían un restaurante aquí en el centro de Jalapa, que tú veías al señor que ya estaba muy viejito, Y luego detrás de él salía otro más viejito que era su papá. Y entonces hagan de cuenta que llegan ellos y le piden otro examen, otro análisis para ver cómo anda de salud. Y le dice el doctor House, es que ya se le hicieron todos los análisis. Dice, no, pues le dice el papá del el más viejito. No, el hijo viejito refiriéndose a su papá, ¿no? Que ya tenía como 200 años. Le dice, oiga, pero entonces tiene que haber alguna manera de que ustedes, por favor, le hagan otro análisis. Y le dice el doctor House, muy serio, pues solamente que le hagamos la prueba del carbono 14, porque yo... desde ese día me cayó muy bien. Hay gente que no lo aguanta el doctor House. Bueno, pues este actor, Kirk Lorin, es el que tocó el piano como lo oímos ahorita. Gracias, Normita, muchos saludos. Bueno... ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días, Armando, al aire. Buenos días. Al parecer el invierno no se quiere ir, Carlos, o ya se quieren adelantar las lluvias del verano, una de dos. Así pasa, es nomás así para, nomás para molestar. Fíjate nada más, pero una cosa tenemos claro, a las 4 de la tarde va a estar el clima óptimo. Sí. Para que podamos ir al taller de Libertad Bajo Palabra en la Quinta de las Rosas, ¿eh? Seguro que sí. Eso es seguro. Fíjate, Carlos, que hace algunos años... Yo debo de calcular como unos 8 o 9 años, la revista, el suplemento cultural del periódico El País, que es la revista semanal, trajo un número especial para conmemorar la coronación del rey Juan Carlos de España. En la portada venía el rey Juan Carlos con su traje militar y en el interior venía, fíjate, además de una nota que yo mandé al periódico El País... sobre los hombres más guapos del mundo. Ahí me publicó El País una nota sobre George Clooney que había yo mandado y que sorpresivamente me habló mi amigo Raúl Hernández Viveros para decirme que me había publicado el periódico El País, cosa que me sorprendió mucho, y nunca conservé la revista, la encontré por ahí entre la hemeroteca de mi amigo Roberto Williams. Él me la enseñó. ¿Cómo tú sugeriste a George Clooney? No, ellos habían sacado en un número que George Clooney era el hombre más guapo del mundo. Ah, pues sí, seguramente muchas damas estarán de acuerdo. Seguramente que sí. Y yo hablaba de que, ¿qué importaba, no? Nosotros no éramos los más guapos del mundo. Que siempre habíamos sido una cosa normal, como decían los hombres que... Y que, bueno, así nos la teníamos que lidiar con las damas, como quiera pues sí. Que sea. En ese número, en esa edición de aniversario, El País Semanal dedicó su edición a la historia de los reyes de España, Carlos. Y de manera muy objetiva, este suplemento español se refirió a uno de los problemas con lo que todas las realezas de Europa tenían que lidiar, el dilema de los matrimonios consanguíneos. Los miembros de la realeza solo se podían casar con miembros de la realeza, lo que a la larga causó deficiencias genéticas que pusieron en riesgo a las monarquías. Un ejemplo claro de ello fue Carlos II de España. Este joven rey nació con deficiencias muy claras en su físico y con una tara, dicen por ahí, que no le permitió reinar. Para colmo fue infértil y por ello no pudo dejar heredero. Con él terminó la línea de los Habsburgo en España. Pues gracias a este fenómeno de rey fue que llegaron los Borbón al trono de España. Es decir, el rey emérito Juan Carlos y el actual rey Felipe VI le deben a Carlos II, llamado el hechizado, a su tara y a su infertilidad, vivir en el palacio de la zarzuela. No extraña que Felipe VI haya optado por una esposa que no fuera de la realeza, como es el caso de Leticia Ortiz. Pero por la escena que mostró el domingo de Pascua, Felipe ya se dio cuenta que la reina no fue educada para ocupar ese cargo en la realeza. Mm. Y es que te quiero decir, Carlos, una cosa. En el domingo de Pascua se dio una escena que resultó ser un tanto inédita. Resulta que la reina Sofía se quiso tomar una foto con sus nietas a la salida de la iglesia de la Catedral de Palma de Mallorca. Uh-huh. Ellos habían estado escuchando misa, conmemoraron el sacrificio de Jesús, fíjate, que dejó un legado de amor y tolerancia a la humanidad. pues seguramente estaban distraídas y no escucharon ese mensaje, porque a la salida de la catedral en Palma de Mallorca, la reina emérita Sofía, de origen griego, se quiso tomar una fotografía con sus nietas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, cuando de repente a la reina Leticia le salió lo plebeya, lo liosa, lo indigna, y la escena que montó pues no tiene precedente en la realeza europea. Se puso entre el fotógrafo y su suegra, que abrazaba a sus hijas. Fue demasiado evidente que Leticia no quería que sacaran una foto de la reina Sofía con sus nietas. Incluso la princesa Leonor, que comparte su sangre plebeya con la madre, retiró de manera grosera la mano de la abuela que tocaba su hombro. Ahora ya sabemos que en realidad Leticia le dio un jalón de orejas a la princesa Leonor, y la princesa Leonor se imaginó que había sido a la abuela y entonces le retiró la mano de su hombro. Sofía y Leticia se hicieron de palabras, eso lo notó Felipe VI, quien al parecer llamó a la cordura a su esposa plebeya, pero no consiguió calmarla, pues hizo lo que pudo porque la foto no se tomara. Más tarde, en otro intento de tomarse una foto con sus nietas, Sofía las volvió a abrazar y Leticia se volvió a interponer. Ahora, Carlos, el pueblo español se está acordando de que Leticia Ortiz vendió cigarros Boots cuando vivió en Guadalajara. También recordó que solo era una bonitilla conductora de noticias. En pocas palabras, los españoles ya se dieron cuenta que hicieron reina a una plebeya, liosa e indigna mujer. Lo que nos lleva a una conclusión, Carlos. Los reyes no tienen sangre azul, ¿eh? Tienen, como diría Pedro Infante, su sangre también es roja, como la de cualquiera de todos nosotros. Carlos. Pues yo estoy totalmente de acuerdo con la monarquía, pero siempre y cuando sean las series de Netflix. Exactamente, fíjate. Porque que son los muy entretenidas. Abundan ya sobre estos encuentros, recuerdan a Juego de Tronos, esas intrigas que hay en palacio, que hay entre los reyes y todo ello. Pero fíjate que lo que decía al principio sobre los matrimonios consanguíneos es realidad. Hubo un verdadero problema para que los príncipes pudieran conseguir consorte, porque tenían que conseguirla entre sus propias primas, lo que fue deteriorando su genética. En algunos casos, y por ejemplo, como una anécdota, los antecedentes del rey Juan Carlos y de Felipe VI, entre los antecedentes había uno que se vestía de mujer y que le decían la Paquita, por ejemplo, que estaba muy atrás de ellos y que tenían, digamos, algunas preferencias que no eran muy santas en aquellos tiempos para los reyes católicos, para los reyes de España, ¿no? Entonces, realmente es una idea que nos hemos ido nosotros forjando con la idea de las monarquías. En el siglo XXI todavía hay monarquías que siguen muy firmes, como son las de Inglaterra, como son las de España, como son las de los Países Bajos. Pero realmente lo que sigue imperando aquí son esos gobiernos parlamentarios o gobiernos democráticos que permiten que las monarquías existan solamente como un atractivo turístico, Carlos. Pues sí, realmente no tiene otra utilidad, ¿no? Sí, porque aparte les pagan y les pagan muy bien, y ya se están dando cuenta de que sí, están hechos de sangre roja, no de sangre azul. Porque, por ejemplo, el yerno del rey, el esposo de su hija, la infanta, creo que es Margarita por ahí, es un gran evasor de impuestos y tiene verdaderos problemas con el tráfico de influencias. Siendo yerno del rey, pues consiguió varios contratos para sus compañías. No sé si eso pase en México, ¿sí? Pero bueno, el escándalo en España es grande por eso. Bueno, parece a la revista Hola, fíjate. Está bien. Carlos, nos vemos hoy en la Quinta de las Rosas. Vamos a estar leyendo, regresamos después de una semana de vacaciones. Vamos a seguir leyendo El Perfume de Patrick Süskind, que ya vamos bien adelantados. Ya vamos en el trayecto que hace Grenville hacia Italia, en donde va a conocer un nuevo sistema para poder capturar el aroma de las cosas. Pero también seguimos leyendo a Lucía Berlin, que no deja de encantarnos, Carlos. Son cuentos pequeños, pero son cuentos con una gran humanidad. Son cuentos muy a la Raymond Carver, muy a la Anton Chekhov. Son cuentos que nos siguen gustando y que estamos nosotros explorando con la escritora gringa más mexicana de la literatura norteamericana. mexicana, Lucía Berli. Entonces, hoy de 4 a 6 de la tarde, continuamos con nuestro taller en la Quinta de las Rosas. Vamos, esperamos que también nos acompañe Héctor Campos, porque también tiene ahí una competencia con nuestro amigo Edgar Landa, que también va y nos lee algunos cuentos. Ándale. Muy llenos de humor. Así que, Héctor, tienes que ir, porque ya tienes por ahí competencia. Héctor siempre va a ser bien recibido y esperamos siempre que nos acompañe con sus cuentos deliciosos en las tardes de la Quinta de las Rosas. Ya saben, pueden llegar de 3 a 4, nos echamos una rica comida en el restaurante de la Quinta de las Rosas y terminando nos vamos de 4 a 6 a las lecturas que tenemos ya preparadas. Carlos. Muy bien, pues buena semana, Armando. Igualmente, Carlos, y feliz primavera para todos nuestros radioescuchas en el estado de Veracruz. Dale, vale, que te vaya muy bien. Hasta luego. Armando Ortiz, muchos saludos a Javier Barria, a Sentley, a Lorena de la Comi Compañía. Todavía nos reímos de todos los desfiguros que hicieron aquí en el aniversario. Y también por ahí muchos saludos, también mi agradecimiento al Combo Ninguno de Leonardo Ortiz y a toda la gente que participó, que ya ahorita apenas como que estamos aterrizando, ¿no? Ya que ya se nos acabó el crédito, ¿no? De los homenajes y los reconocimientos, porque ya estamos en abril y todo eso fue en marzo. Entonces ya es el momento de empezar a recordar. Bueno, vamos entonces con un poquito de música mientras nos llama el maestro Fernando Apan, pianista, que va a estar con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, pues para hacer una invitación a todos ustedes a que vayan al concierto del viernes. Chuchín. Había entre gente bailadora sobre cuál era mejor de los ritmos que hay ahora. Para gozar, bailar suavito, aprender el son, que es sabrosito. Para gozar, bailar suavito, aprender el son, que es sabrosito. Uno dijo cha cha cha, otros gritaron que el mambo, otro bailó melenco, pero el son iba imperando. Para gozar, bailar suavito, aprender son, que es sabrosito. Para gozar, bailar suavito, aprender son, que es sabrosito. Y al fin quedó convencido el bailador exigente, el son es lo más sabroso, porque lo pide la gente. Para gozar, bailar suavito, aprende el son, es sabrosito. Para gozar, bailar suavito, aprende el son, es sabrosito. Gracias a colaboradores que han aportado, los actuales y los que vendrán, la revista escribe su historia. Pues fue la Orquesta Aragón, y muy oportuno el tema que escogió Chuchín, porque se llama La Reina Isabel. La Reina Isabel. Pero no es ese de hasta la Reina Isabel baila el danzón. Qué irreverentes, de veras. Hola, Carlos. Hola, Félix Gato. Una muestra del apoyo que le muestran sus colaboradores a ese Führer americano es la mirada de admiración que le dirige su secretario y lacayo Benze, que recuerda tanto la forma en que el oscuro Goebbels miraba a Hitler. Sí, sí, es cierto. ¿Quieren comprobarlo? Hay una serie en Netflix que se llama Hitler. Hitler no sé qué. Es la historia de su primer círculo de poder, de cómo se pelean entre ellos por ganar un apretón de manos de Hitler, una mirada, una apapacho, ¿no? Es decir, están en competencia todos ellos, los Himmler, los Heydrich, los Goebbels y todos ellos, por ganarse el afecto, ¿no?, de Hitler. Y a veces uno pierde el lugar que tenía, ¿no?, porque estaban en primer lugar y de repente ya lo, como las serpientes y escaleras, lo bajan y ya subió otro. Y así se la pasan. Es una serie muy interesante para todos los que quieren aprender un poquito de, pues, de historia, incluso de la Primera y Segunda Guerra Mundial, así como una barnizadita, si no se quieren meter a libros de texto, pues de una manera muy sencilla, muy fácil y muy atractiva, porque además combina esta serie documentales de la época con representaciones, con actores, ¿no? Pero no, hombre, es una cosa de veras. Pues era como un dios, o sea, era muy difícil decirle que no, aunque no estuvieran de acuerdo, ¿no? En fin, pues esto es lo que nos dice este Félix Gato a propósito de, pues sí, me imagino cómo sería también en la Casa Blanca un personaje como este, ¿no? O sea, megalómano, además millonario, está acostumbrado a mandar, a hacer lo que quiera, hacer, a sobajar a las mujeres, a hacer todo lo que se le pega la gana a un millonario iletrado, ¿no?, inculto, que no ha sabido más que hacer dinero, y hasta eso parece ser que le han fallado muchos negocios, ¿no? Y de repente lo peor que le puede pasar al mundo, pues, es que un personaje como estos llegue a la presidencia del país más importante del mundo, ¿no? Entonces en esas estamos, pues sí, hay un cierto parecido, ¿eh? Bueno, vamos a platicar un momentito con Fernando... ¿Apan? ¿Apan o Apan? Apan. Apan. Fernando, me da mucho gusto primero saber que eres revistero, que eres radioescucha del programa, y también me da mucho gusto, y es un honor para nosotros, tenerte aquí, por lo menos en la vía telefónica, porque vas a estar como solista del concierto el próximo viernes. ¿Cómo estás? Así es, querido Carlos, pues buenos días, un gusto para mí también escuchar su programa, que es sumamente interesante y enriquecedor, y pues contento de poder invitar a la comunidad de Xalapa y de la universidad, que ha sido mi casa durante 10 años de mi carrera, cosa que asista este viernes. A las 10 de la mañana hay un concierto didáctico que es entrada libre para que vayan con sus niños, con sus, o sea, que la gente que esté interesada en entender un poquito más a grandes rasgos lo que es el concierto de Robert Schumann. Y bueno, también el viernes, ese mismo día, a las 8:30 p.m., es el concierto de gala, ¿no? Ya con boletos en taquilla. Oye, pues qué bueno, es una excelente forma de acercamiento, ¿no?, para el concierto de Schumann de la noche. En la medida de lo posible, pues ir al didáctico, que es a las 10 de la mañana, ahí mismo en la sala Tlacna, ¿verdad? Ahí mismo en la sala Tlacna, efectivamente. Es un concierto extraordinario. La verdad es que desde que yo empecé a trabajarlo, a transcribirlo al sistema Braille, pues, bueno, yo soy invidente, entonces transcribirlo al sistema Braille, ajá, ha sido una maravilla trabajar con eso. Ah, mira. ¿Desde cuándo estás en la música? Bueno, yo toco el piano desde que tenía 5 años. Pues sí. Empecé con mi madre y después vine aquí a los 8 años a vivir. No, a los 7 años a vivir a Xalapa. Y entré con, bueno, en la composición con el maestro Richard Schiby. Ah, claro, sí, cómo no. Richard Schiby me empecé a enseñar composición con papel, organilla, todo eso. Y luego entré a la clase del maestro Alejandro Corona. Ah, muy bien, también otro amigo del programa. Extraordinario. La verdad es que, bueno, todos mis maestros han sido muy impresionantes para mí y admirables, pero Alejandro Corona tuvo un peso muy especial porque pues tuvo una influencia en el jazz, en la composición, en el piano para mí. Ándale, ¿también tocas jazz? Sí, pues ahí le hacemos un poquito al jazz también. Me gusta mucho el jazz. Ajá. ¿Y con qué orquestas has tocado algunas de las que quieras destacar, Fernando? Claro, mira, he tocado obviamente con la gran orquesta de Xalapa, la Sinfónica. He tocado con la orquesta de Cuernavaca, hay una orquesta allí. He tocado con la orquesta de Querétaro, con el maestro Guadalupe Flores. Uh-huh. La Filarmónica de Chihuahua, la de Sonora y la de bueno, en la ciudad de, ay, déjame, me acuerdo de esta otra, esta de Chihuahua, Sonora, Monterrey. Ajá. Esas son unas de las pocas, sabes que esto de las orquestas no es tan fácil, siempre hay que o audicionar o esperar muchísimo, o pero finalmente se da, ¿no? Y cuando se da, pues hay que aprovecharlo y vivirlo y gozarlo, porque a mí no se me pasa la emoción de estar aquí, porque sé que dura poco, ¿no? Así que... ¿Por qué Schumann? Schumann, bueno, te decía bien, que yo ayer lo platicaba con alguien que me entrevistó ayer en la claridad, toqué, bueno, escuché una vez al maestro Jorge Federico Osorio tocar este concierto. Después escuché al maestro que me dio clases en la Universidad de Texas, en Austin, se llama Anton Nell. Y bueno, la verdad me encantó, se le traía unas ganas a esa hora. Yo pensaba de verdad que no podría con ella, porque es muy difícil, ajá, muy extensa. Y luego yo decía, bueno, transcribir todo esto a Braille va a ser peor. Híjole. Pero pues fíjate que todo se puede, se cumplen los sueños construyéndolos de a poquito, ¿no? Y gracias a Dios se pudo. ¿Cómo es el proceso? Tú, es decir, el solista, en este caso tú, ¿le propones a la orquesta sinfónica o es Marcelletti el que lo escoge, o tienen una plática entre los dos y escogen el programa? Pues la verdad es que cuando ellos lanzan la convocatoria de audición, esto fue increíble, lanzaron una convocatoria de audición y yo ni siquiera estaba aquí en México, imagínense. Ah. Yo estaba en España porque fui a tocar a Madrid. Ajá. Y a León, y bueno, algunos 3-4 ciudades de España. Y entonces resulta que bueno, que lanza la convocatoria en Facebook y me dice mi cuñada, oye, pues ve a tocar, no sé, audición. Y yo, no, pues es que no puedo, ¿cómo voy a participar si estoy hasta por acá? ¿Qué voy a hacer? No, pero todo consta en mandar video, ¿no? Entonces, bueno, curiosamente, en el auditorio que iba a tocar en la ciudad de León, España, pues me dice, vamos a grabar el video aquí, ¿no? De una vez, en un iPad lo grabamos. Y entonces, ¡qué lo grabamos, cosa! Y lo mandamos, digo, ya si no me aceptan, pues ya ni modo, pero por lo menos hice lo que pude, ¿no? Uh-huh. Y bueno, el maestro Marcelletti ya sabía del tema, porque yo le había comentado desde hace algunos años que me había gustado mucho el concierto y que me gustaría tener el privilegio de tocar con la orquesta, y resulta que se da esta audición y bueno, ya está enterado. Normalmente uno propone, uh-huh, y los directores a veces también proponen cuando uno ya tiene una lista extensa de repertorio, ¿verdad? Claro, sí, para que puedan escoger, ¿no? Exacto. Oye, pues qué interesante, Fernando. Pues qué bueno que llamaste, y reiteramos la invitación para que mañana a las 10 de la mañana, con la entrada gratuita, el concierto que vas a tocar en la noche del viernes, pues vean algunos aspectos didácticos para poder disfrutarlo más, ¿no? En la noche. Bueno, ¿sabes con qué se va a complementar el programa? Van a tocar, que no me acuerdo, tiene una pieza de Rimsky-Korsakov, y una obertura. Okay. Pues te deseamos mucha suerte. Igualmente, les deseo todo lo mejor y gracias por recibir mi llamada. De verdad que estoy honrado porque siempre te he admirado mucho, Carlos. No, pues cuando quieras venir aquí personalmente, aquí te recibimos con mucho gusto, para que nos platiques de, pues es un tema que nos gusta mucho también, ¿no? El de la música de concierto. Pues un día les voy a platicar un poco sobre mis composiciones. Pues debes de tener mucho que platicar. Gracias, Fernando Apán. Un abrazo. Gracias. Que te vaya muy bien. Hasta luego. Qué cosa, ¿no? Siempre tenía yo la duda de cómo escogen los programas, los solistas. Bueno, pues un minuto para que sean las 9 de la mañana, 9:01. Estamos listos, maestro Chuchín, adelante. Thank you. Gracias a colaboradores que han aportado, los actuales y los que vendrán, la revista escribe su historia. Mi muy estimado amigo Germán Martínez Acevesen. Muy querido y nunca bien ponderado amigo Carlos Romano. ¿Cómo está usted? Qué gusto de saludarlo. En este intercambio. Licenciado. Licenciado, ¿no? Dígame licenciado. No, ahora licenciado es una cosa menor, tiene que ser doctor. Doctor, ahora ya. ¿Verdad? Doctor, sí, sí, no vale. Maestro de maestros. Maestro de maestros. Todo el costal de adjetivos calificativos para que ensalce tu figura, lo puedes lanzar en ese momento, ¿no? ¿Qué me cuentas? Pues nada, como hay gente que así lleva su estuche de maquillaje para ensalzar a la gente, ¿no? Y entonces sí. Ya te hace sentir bien. ¿Sabes quién hacía eso mucho? Este autor de la canción Cucurucucu Paloma, que se llama Tomás Méndez. Ay, me gusta mucho. La canción es muy bonita, ¿no? Ese autor me encanta. Pero Tomás Méndez tenía la fama de llevar su estuche de maquillaje para maquillar a toda la gente, que era maravillosa, gente bien, ¿no? Ah, sí, sí, así sí, era sí, él. Sí, así era. Mira. Pero bueno, en fin. O dice, ¿salva el tiburón o no se salva? Pues fíjate que parece que sí, porque los árbitros le están ayudando. Sí. Bueno, pero lo del domingo no era penalti, ¿no? No, bueno, son jugadas que pueden marcar o no pueden marcar y no pasa nada, ¿no? Sí, sí, sí. Depende, pero el problema es que primero lo marcan y ya luego ya las malas lenguas dicen, es que recibió una orden. ¿Pues una orden de quién? Sí, sí, sí. Solo sea de Curi, ¿no? Una orden de gorditas con camarones. Ah, dale, pero no, sí, no, sí, no, sí, no. Sí, sí, sí. No, pero fíjate que a mí lo que yo veo y es un reflejo del fútbol nacional, la inconsistencia, ¿no? Sí. ¿Por qué jugar bien un partido y los demás mal? Uh-huh. Cuando puedes hacerlo bien todo el tiempo. Es algo, ¿no?, increíble que no se explica aún. Y pasa con jugadores individuales, ¿no? De repente ves a un muchacho que es una maravilla en la cancha, lo mandan a la selección y ya se perdió. O se va a Europa y ya. O lo mandan a la América. No, bueno, eso ya es una. Uh-huh. Eso es un desastre mayor, ¿no? Pero bueno, la América finalmente sí está, escoge bien. Roba, es que luego roba, desmantela equipos. Desmantela. No, bueno, pues paga mucho por ellos. Desmantela al Santos. Al Atlante. Lo desmantelaron. A los que antes eran de Chiapas. Al Jaguares, sí. Ajá. Sí, sí, sí, los desmantelan. Sí, pero ya son jugadores probados. Eso es lo bueno que tiene el América, digamos, para los americanistas, que son jugadores probados, les cuestan mucho dinero, pero ya están probados. Sí. Y el Cruz Azul, mira nada más, traen, invierten, y nada. Bueno, necesitan venir a Catemaco, ¿no? Y si tu pregunta era si se va a salvar el tiburón, sí. Yo creo que sí, espero que sí, pero ya lo vos voy a poner muy mal. Sí. Ha hecho 6 puntos en todo el campeonato y ahora tiene que hacer 12. Ahora no menos, pero de todos modos en 4 partidos se ve muy difícil. Sí, en fin. Pero bueno, también me da mucho gusto que ya empezó la temporada de béisbol. Entonces, bueno, pues sí. Pero a mí me gusta el béisbol. Me gustaría ir al estadio. Se pone porque muy así bien. Por tele sí, en el estadio se pone muy bien. Y lo digo porque voy a hablar de un personaje que es aficionadísimo al béisbol y que fue colaborador de la revista, Félix Báez Jorge. Ah, poco le gusta el béisbol. Bueno, le encanta Félix. El béisbol. No me digas. En el libro este que coordina Bernardo García de Veracruz, La Habana, Veracruz, el capítulo dedicado al béisbol, que imagínate una maravilla, mira, lo hace Félix Báez Jorge. ¿Quién fuera a decir? Sí. Y bueno, justo hablando de Félix Báez Jorge, Guadalupe Vargas Montero coordina este libro que se llama Pensamiento Antropológico y Obra Académica de Félix Báez Jorge, que es un homenaje al gran maestro. Un saludo muy, muy afectuoso a Félix, a veces nos oye. Ese es uno de los grandes investigadores, de los grandes intelectuales, no de Veracruz, sino del país. Entonces, hace 3 años... hicieron un coloquio, precisamente, parte de sus alumnos y parte de los grandes grandes personalidades de la antropología y la arqueología de México y la etnografía, que se reunieron aquí en nuestra universidad para hablar sobre el pensamiento y la obra de Félix Báez Jorge, que como tú sabes es amplia y es profunda, sobre todo en las cuestiones étnicas, en las cuestiones de la cultura popular, sobre todo en el tema de la religiosidad popular. Sí, es una maravilla, uh-huh. Realmente es una maravilla todos sus trabajos. Entonces, ese coloquio que se realizó hace 3 años, todos los textos se reunieron en este libro, que es un homenaje a Félix Báez Jorge. Es realmente emotivo y ver esta, pues así como se dice en el béisbol, el line-up, el uh-huh. orden al bat, que aparece en esta en este libro, es realmente sensacional. Está Eduardo Matos Moctezuma, bueno, Sara Ladrón de Guevara, uh-huh. Alfredo López Austin, y está Salomón Namaz, que uh-huh. trabajó con él en el INI, por cierto, ¿no? Entonces hablan, y otros personajes más, Yoloc González, por ejemplo, que hablan de arqueología, antropología e historia, hablan del pensamiento y la obra indigenista, como la abarca Félix Báez Jorge, así como también todos sus estudios que hizo con los Zoque Populucas y los Zoques de Chiapas, que por cierto es de los pocos estudios o de los estudios iniciales sobre los Zoques en nuestro país. Uh-huh. Y él los estudia a los Zoques en un momento antes de que explotara el Chichonal, que fue esta zona donde, que justo fue la población Zoque la más afectada en esa explosión uh-huh. del Chichonal. Bueno, Félix Báez estaba estudiando esta etnia. ¿Cómo se llama esta serie que estuvo apareciendo en la televisión? Una serie en donde reunían antropólogos y pensadores de otras disciplinas y que fue muy muy famoso. Algo así como Pensar México. Pensando México, sí, sí. Que lo hicieron con motivo del centenario y bicentenario. Yo creo que sí, Mirna Benítez nos hablaba muy bien de estos programas, sobre todo uno en donde compartieron Sara Ladrón de Guevara, Félix Báez Jorge, uh-huh. estaba fascinada, dice, es que es una maravilla de lo que estaban platicando, y son los nuestros de aquí de Jalapa, ¿no? Sí, exactamente, es justo hablábamos con Guadalupe Vargas, que coordina este trabajo, uh-huh. y que decíamos, bueno, es que los vemos así como en la casa, en el café, en la cantina, ¿no? Echamos una copa con nuestros compañeros académicos, uh-huh. y no le damos el valor que tienen. Bueno, sabemos que lo tienen, pero para nosotros es muy común verlos. Sin embargo, sí. las aportaciones que hacen a nivel nacional son realmente interesantísimas. Y esto es lo que nos... Sí, porque nos falta conocerlas, ¿no? También. O la conocemos, cosa. Pero no nos parece algo común, ¿no? Es como tener aquí en la mesa a Messi todos los días. Entonces, pues se ves a Messi, está bien Messi, pero es una maravilla, ¿no? Uh-huh. Entonces, este libro justo hace esta valorización impresionante del trabajo de Félix Báez Jorge. Y es un gran libro, como lo puedes ver. ¿Qué se llama? ¿Cómo? Así, Pensamiento Antropológico y Obra Académica de Félix Báez Jorge. Bueno. Un gran trabajo coordinado por Guadalupe Vargas Montero. Lo dejo aquí. Es de la colección biblioteca. Perfecto. Bueno, pues ya traigo la recomendación del día. ¿Qué recomendación traes? Fíjate que en este año se están cumpliendo 50 años de que inició el sello discográfico Fania. Ah, 50 años. Fania All Stars. Sí, los Fania All Stars, que son fundamentales para difundir la salsa, ¿no? Uh-huh. Para hacer todo este movimiento esencial. Uh-huh. Y uno de sus cantantes importantes es Cheo Feliciano. Claro. Que hizo una grabación en vivo de uh-huh. El Ratón, con una aportación de Roberto Santana, hermano de Carlos Santana, en la guitarra eléctrica. Y es una grabación histórica de la Fania, esta del ratón que vamos a escuchar. Pero hay una novela de Juan Carlos Garay, que es colombiano, que se llama La nostalgia del melómano, que habla, es una historia muy interesante de alguien que está embebido de discos, de vinil sobre todo, y se encuentra un personaje que anda en busca de la grabación del ratón de Cheo Feliciano, pero aseguran que la grabación la hizo con Eric Clapton. Ay, ay, ay. Entonces esa historia se reúne con una serie de amores, persecuciones policíacas y discos. Es sensacional esa novela. Se llama La nostalgia del melómano. Para los melómanos está rico, es fantástica, ¿no? Y el ratón es parte de esta, es obviamente el leitmotiv. ¿Y el autor es? Juan Carlos Garay se llama, es Juan colombiano. Carlos Garay, la es nostalgia colombiano. Del melómano. Sí, sí, desgraciadamente aquí no circula, circula en Colombia. Uh-huh. Y gracias a Ariel Montalvo tuve ese libro. Uh-huh. Pero es fantástico, muy bueno. Los colombianos son excelentes escritores. No, pues sí. Entonces, el ratón es el leitmotiv de esta novela, ¿no? Entonces, vamos a escuchar El Ratón con Cheo Feliciano. Y aquí está el próximo jueves.

Revista, un programa sin fecha de caducidad. Continuamos. Cheo Feliciano, El Ratón. Y vamos a terminar con Johnny Pacheco y Yerba Brava. Pero antes, los otros cinco inventos que teníamos pendientes. Los 10 inventos de los más importantes, digamos, ¿no?, en la historia de la humanidad. Podemos quitar algunos y poner otros, ¿eh? No hay ningún problema. El ladrillo. Esta pequeña unidad de construcción data cuando menos del año 6000 a.C., aunque algunas fuentes le conceden mayor longevidad, puede ser que hasta de 7500 antes de nuestra era. Que le pregunten a los a los tres cochinitos por qué aparece en esta lista, ¿no? Pues sí, sí es cierto. Las construcciones, quién sabe, bueno, serían de otro material, ¿no?, las construcciones, si no se hubiera inventado. La escritura. Según los especialistas, el primer sistema de escritura fue el pictográfico, ¿no? Y lo inventaron los mesopotámicos alrededor del año 4000 antes de nuestra era. Escritura cuneiforme. Y más tarde se emplearon los signos fonéticos. Pero el asunto es que plasmar por escrito nuestros sentimientos, ideas y sueños, así como dejar un registro de nuestro presente, es tan, pero tan importante que para algunos de nosotros vivir sin ese invento, o sea, sin la escritura, pues no valdría la pena vivir, ¿no? Pues sí, efectivamente. Segundo lugar, indiscutible en la imaginaria lista de los inventos más importantes. La rueda. No sabemos exactamente cuándo se inventó, aunque quizá fue a finales del Neolítico. Siempre que hablamos de inventos, todo esto lo tomo de la revista Algarabía, de inventos importantes, viene a nuestra mente por su escasa fricción, un clásico entre los clásicos, la rueda. Y mira, ¿sabes qué metieron aquí como uno de los inventos más importantes? La llave y la cerradura. La cerradura más antigua fue encontrada en las ruinas de un palacio cercano a Nínive, y según los arqueólogos que la descubrieron, data de hace 4000 años. Se calcula que por esa misma época los egipcios ya usaban cerraduras y llaves de madera. Solo si ustedes son de veras muy, muy, muy, muy, pero muy desprendidos, no comprenderán por qué son un invento trascendente. Pues, si no hubiera eso, serían como trancas, ¿no? Solamente a trancar las puertas. Y finalmente el vidrio. ¿El vidrio? Pues sí, el vidrio. El vidrio se fabricó por primera vez 2000 años antes de Cristo y era uno de los inventos más útiles. Nos ayuda a protegernos de la bipolaridad del clima, pues lo usamos en nuestras casas y automóviles. También está presente en mesas, focos, vasos, copas, adornos, en fin. ¿Le queda duda de su importancia? No, pues de que no nos queda duda de la importancia. No sabemos si podría estar dentro de los 10 más importantes, ¿no? Y sería cuestión de jugar un poquito. A ver si mañana, piénsele, ¿qué otros inventos? No le preguntan un millennial porque va a decir que es su cel o la internet, ¿no? Bueno, pues entonces muchas gracias por su atención. Mañana ya es viernes, ¿verdad? Qué rápido. A las 8:03, la revista. Antes de Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano. Y se quedan con Rosy en su programa Llegale, aquí estamos. Nos despedimos con Johnny Pacheco y esto que se llama Hierba Brava. Pero a la hierba que tú le entras, a esa sí no le entro yo. La hierba se le enferma.